buenos días. Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Feliz Año Nuevo Mexicano para todas, para todos. Hoy iniciará a las 12 del día el año Yei Acatl Tres Carrizo en la cuenta de las energías heredada de nuestros abuelos mexicanos. Según las investigaciones del maestro Arturo Mesa Gutiérrez, de la revista CEACAT, la Asociación Civil, entre muchos grupos calpulis de la mexicanidad, que estarán desde hoy llevando a cabo ceremonias, rituales, danza en diversos puntos de nuestro país. Afortunadamente son muchos los lugares en donde habrá actividad para recordar, conmemorar este año nuevo Yei Acatl, que iniciará, repito, a las 12 del día. Este año entrará al mediodía y pues prácticamente estamos despidiendo el año Ometoxtli II Conejo. Además inicia también, por supuesto, hoy la veintena de Atlacahualo, lo dejado por las aguas, y vamos a dar pues el día en este xiuitl que estamos estrenando, Yei Acatl. Vamos a iniciar nuestro día con Chicuase Zipactli, seis cocodrilo. Chicuase Zipactli, seis cocodrilo, su correlación con el gregoriano. Jueves 12 de marzo del 2015. Mañana nos marca también nuestro calendario, luna menguante, a las 9 de la mañana con 48 minutos, nuestro calendario mexicano. Y el significado de esta veintena, que iniciará también hoy, pues incluía estos días recolectar tierra fértil del lecho de los ríos y lagunas para abonar los campos. En Atlmotzacuaya, atajar el agua, se realizaban obras hidráulicas para el riego de los cultivos. Cuahuitlegua, se levantan los árboles, consistía en adornar las casas y edificios con tiras de papel, semejando un nuevo follaje. Xilomanalistli, es una ceremonia para pedir a la madre tierra y a las lluvias que ayuden a salir a los primeros xilot o jilotes, los frutos tiernos del maíz. Ofrendas especiales de plumas y piedras labradas recibía Tlaloc, la lluvia, para solicitar un buen año de lluvias y cosechas. Y yo creo que por ahí esas ofrendas que se están haciendo están dando resultados, porque bueno, ya nos está lloviendo, granizando también prácticamente en todo el país, aunque no precisamente es la época de lluvia. Estamos por acercarnos a la primavera, al equinoccio también de primavera, y sin embargo pues está lloviendo, dicen por ahí, febrero loco, marzo otro poco, y así está el clima, porque pues incluso en la propia Ciudad de México en algunas zonas llueve mucho, en otras no llueve, en otras llovizna. Estuvo lloviendo durante la madrugada en gran parte de la ciudad y en algunos otros puntos del país. El piso está resbaloso en muchos lugares, así es que si va manejando, por favor, extreme precaución. Recuerde que no es lo mismo frenar en piso seco que en piso mojado. Hay que revisar también los frenos, las llantas. Tenga cuidado, mucho más cuidado que lo normal cuando está el piso mojado, y más si sigue lloviendo en algunos puntos. Extreme precaución, les recomendamos exceso de precaución, más vale prevenir y recordarlo, porque luego pues va uno entrado en la manejada, se le puede olvidar todo esto. Les saludamos cordialmente desde la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, el equipo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, los invito, antes de que otra cosa suceda, a escuchar música para reflexionar todavía en este último día en Emontemi, que estamos despidiendo, sobre este año nuevo, las energías, cómo vienen, el significado del carrizo, son firmes los carrizos, llevan la cuenta del tiempo en cada nudo, cada uno de estos carrizos, es también la vara de mando, el carrizo, el bastón de mando, la vara de mando en muchos lugares, en diferentes culturas indígenas, no solo la mexica, así es que pues hay que reflexionar qué vamos a hacer en este año nuevo mexicano, y regresaremos a comentar sobre los diversos temas e invitados que tendremos el día de hoy aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, también solicitando que ustedes participen a través de la línea telefónica 41-55-1060 y 01-800-080-1060, para que también nos hagan llegar sus opiniones, su sentir. Se acerca el aniversario de este programa, el aniversario número 26, lo estaremos festejando por ahí de los días miércoles 8, jueves 9, nuestras transmisiones ordinarias, y el domingo 12 estamos proponiendo pues juntarnos aquí en la radio, como lo hemos hecho en los últimos años, para saludarnos, compartir un taquito, abrazarnos, escuchar propuestas, opiniones, intercambiar experiencias sobre el rumbo de nuestro país, de la sociedad, del programa también. Así es que nos interesa por lo menos saber las opiniones en torno al programa. Si ustedes creen que debe continuar este programa, pues háganoslo llegar, háganoslo saber, o si ya creen que también ya caducó, igual los temas de continuar que aquí les gustaría escuchar, las secciones, la música, los invitados que ustedes también quisieran hubiera aquí en el programa, coméntenos, porque eso es muy importante para nosotros. Uno de los objetivos particulares de este proyecto es evaluar conforme al respetable, conforme al público, a los radioparticipantes, pues cómo va este programa y qué debe, qué contenidos, qué forma debe tener, y pues haciéndole caso siempre al respetable, a ustedes, es que nos hemos mantenido durante estos 26 años incorporando las secciones que nos proponen, la música que nos solicitan, los temas que creen convenientes, los que no creen convenientes también en este programa. Esperamos sus comentarios. Tenemos también un correo electrónico que es delcampoydelaciudad@hotmail.com. Si ustedes cuentan con computadora en casa, internet, pues también es una manera de que nos hagan llegar sus opiniones, sus comentarios, como una llamada, pero vía internet, a delcampoydelaciudad@hotmail.com, porque están fallando por ahí los teléfonos, no sirve, están fallecidos, a lo mejor la lluvia igual, tanta lluvia en la ciudad y los algo por ahí hay, pero los invitamos a que nos marquen de la siguiente manera al conmutador de Radio Educación. Les voy a dar una maña para que de repente pueda entrar su llamada aquí a cabina, marcando el 41-55-1050, 41-55-1050, y va a entrar una contestadora y una grabación que les solicita un número de extensión. Enseguida, cuando les pidan el número de extensión, marquen la 5173, extensión 5173, que es la extensión de aquí de cabina, y esperamos de esta manera poder atender sus llamadas. E intente de la manera normal también, de repente nos ha ocurrido, de repente funcionan 41-55-1060. La otra manera, 41-55-1050, extensión 51-73. Pero vamos a la música. Las 5 de la mañana con 11 minutos, y es el grupo Yodokimsi, de su disco Tierra de Muchos Colores. Vamos a escuchar para este año nuevo mexicano que se avecina, Atecocoltil, son caracoles, y Quetzaltotomi, pájaros preciosos. 5 de la mañana con 15 minutos, 5 con 15, del campo y de la ciudad en Radio Educación, esperando sus llamadas al 41-55-10-50, extensión 51-73. También el correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com, del campo y de la ciudad @hotmail.com. Y bueno, voy a compartir también un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano, de su libro Los hijos de los días, este libro que trae los textos de manera calendárica, y para este día, marzo 12, lo tituló Más sabe el sueño que la vigilia. Se vuelve rojo el monte Fuji, el símbolo del Japón. Cubren el cielo las rojas nubes de plutonio, las nubes amarillas de estroncio, las nubes púrpuras de cesio, todas cargadas de cáncer y otros monstruos. 6 centrales nucleares han estallado. La gente, desesperada, huye hacia ninguna parte. ¡Nos han estafado! ¡Nos han mentido! Algunos se arrojan al mar o al vacío para apresurar el destino. Akira Kurosawa soñó esta pesadilla y la filmó 20 años antes de la catástrofe nuclear que a principios de 2011 desencadenó un apocalipsis en su país. Y bueno, con esto recordamos también pues esta tragedia en esta planta nuclear. Luego se nos olvida, fue en 2011 precisamente, y pues qué curioso que de alguna manera en su película Sueños, Akira Kurosawa, entre algunos sueños afortunadamente agradables que también filmó, pues efectivamente, como narra Galeano, Akira filmó esta pesadilla que tuvo en uno de estos sueños, no me acuerdo cuál, de todos, qué número de los sueños, pero bueno, hay varios que nos invitan a reflexionar. Les recomiendo mucho esta película, ojalá por ahí la puedan conseguir. Se llama Sueños, de Akira Kurosawa, y bueno, pues son diferentes sueños, hasta alguno de Van Gogh por ahí, en fin, varios sueños de unos alpinistas en la nieve, de unos soldados en la guerra, también los ciruelos, los duraznos, el árbol de los duraznos, en fin, hay varios sueños ahí, otros muy agradables, que vale la pena conocer, pero uno de estos sueños pues fue prácticamente una pesadilla de cómo estalla una planta nuclear y lo que ocurre posteriormente, y que desafortunadamente pues se convirtió en algo similar, en una realidad en 2011, con este estallamiento de la planta nuclear allá en Fuji, en Japón, precisamente. Bueno, pues les recomiendo, ojalá puedan conseguir la película. 5 de la mañana con 19 minutos. Y también vamos a dar algunas de las notas principales que aparecen esta mañana en el periódico La Jornada, para que si ustedes las desean consultar más ampliamente, pues consulten también este diario, algunos otros, en torno a este acontecer nacional e internacional. Cadena 3 y Radio Centro ganan licitaciones de televisión, es lo que destaca la edición también de La Jornada, con una foto. La primera firma es de Olegario Vázquez y la segunda de Francisco Aguirre. Desembolsarán 1.808 millones y 3.058 millones respectivamente. Fueron únicos postores, ya que un tercero desistió. Proceso transparente y FETEL. Maniobran TV Azteca y Televisa para cobrar señal electoral. Dish acusa que ejercen gran presión sobre el INE para el pago de la retransmisión. Banamex Las expectativas sobre reformas fueron muy altas. Anticipa una volatilidad bárbara por la esperada alza en las tasas de Estados Unidos. También se destaca como principal nota este día, limitan la reserva de divisas para apuntalar el peso. Banco de México aplicará 3 meses la medida para dar liquidez al mercado. Durante ese lapso se subastarán 52 millones de dólares diarios sin precio mínimo. Son acciones adicionales para proteger la economía, afirma Videgaray. Baja la presión sobre la moneda mexicana, cierra en 15.46 pesos al mayoreo. En la contraportada de este diario capitalino, La Jornada, también se destaca: ordena el IFAI a Sedena abrir datos del cuartel de Iguala. Abarca días antes y después de la desaparición de los 43. Abarca días antes y después de la desaparición de los 43, no abarca el presidente municipal. Tendrá que entregar todos los reportes sobre la actividad del Batallón 27. El caso es de interés público por la grave violación de derechos aduce. Revoca la negativa de la Secretaría de Gobernación de aportar informe sobre Rosendo Radilla. Y también otras notas importantes en la contraportada de La Jornada. Fue decapitada Aide Nava, precandidata del PRD en Guerrero. La aspirante fue plagiada el lunes en acto político en Aguacuotzingo, allá en el centro montaña de Guerrero. El relator de la ONU ratifica: hay en México tortura generalizada. Asegura haber recibido numerosos testimonios en el país sobre esa práctica. Mancera: sí hay prisa para la reapertura de la línea 12. Pide al secretario de Obras dejar el cargo por posible conflicto de intereses. En La Laguna, más violencia contra mujeres. Si pierde Santos, viene también esta nota. Y bueno, es parte de la información. Esta mañana, en el periódico La Jornada, no destaca, anoche hubo una, también aquí en la ciudad y en la cuestión local, una granizada en diversos puntos de la ciudad. Más de 12 árboles se cayeron en diversos puntos de la ciudad. Hubo encharcamientos, granizada. Así es que, pues hoy hay que prepararnos, porque el pronóstico es similar al de ayer para la tarde-noche. Posibles lluvias fuertes en algunos puntos, posibles granizadas. Bajó la temperatura, está haciendo un poquito más de frío. No se confíen de que ha estado siendo calorcito en las últimas semanas. Ya para hoy ha estado haciendo también fresco, así es que hay que ir preparados para todo, por si está haciendo frío. 5:24 5:24 Y vamos con más música del grupo Yodokinsi. Vamos a la número 4, por favor. Acatitla se llama esto, de Acatl, y estamos precisamente en el año Yeyacatl, Tres Carrizo, y esta pieza se llama Acatitla, lugar de carrizos. La 5:24. 5:28, 5:28 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y bueno, están fallando los teléfonos esta mañana aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Sin embargo, no nos vamos a quedar incomunicados. Les pedimos que hagan un esfuerzo para comunicarnos llamando ahora al 41-55-1050, 41-55-1050, extensión 5173, que es la extensión de aquí de cabina. Entra una grabación cuando marcan al conmutador pidiéndoles la extensión. Ahí marcan ustedes ya directo la extensión 5173. Y así estamos recibiendo las llamadas esta mañana. 41-55-10-50. 41-55-10-50. Marcando la extensión 5173. Porque los compañeros, pues, de departamento de informática, que tienen también lo de telefonía, pues el horario es más tardecito ya. Nosotros lo necesitamos ahorita, el apoyo para ver qué está pasando con la línea telefónica, que pues no entran las llamadas. A lo mejor la redirigieron por ahí hacia algún lado, habría que verificar. Ojalá pues nos pudieran orientar qué hacer con el teléfono, si por ahí nos están escuchando y puedan entrar las llamadas. Pero si no, están entrando, ¿verdad? Marcando 41-55-1050, extensión 5173. Así están entrando. Y también pueden mandarlas al correo electrónico del campo y de la ciudad, si cuentan con computadora e internet, al correo electrónico del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Y bueno, vamos a leer algunas de las llamadas que han llegado. Moraima Fierro, feliz año nuevo, mexicano, que el dador de la vida nos mire con mejores ojitos, dice este nuevo año mexicano. Ayer me estrené como abuela, felicidades por el aniversario. Pues buena fecha, Moraima, felicidades, muchas felicidades por ser, pues ahora también ya nanita, Moraima, en el sentido de la familia. Muchas felicidades y felicidades por el año nuevo que iniciará a las 12 del día. Yeyaca 13 Carrizo. 3, perdón, 3 Carrizo. Yeyaca 3, 3 Carrizo, 3 Caña. Y pues feliz año nuevo y felicidades por ser abuelita. Ahora te toca orientar a los nietos, a las nietas, Moraima. Mucha alegría también nos proporcionas al comentarnos esto. Rebeca Mejía, de la Gustavo Amadero, saludos a todo el equipo del campo y de la ciudad, felicidades, y nos pide informe sobre el Festival Navachiste, que bueno, tendrá lugar por allí de finales de mes, en la Bahía Navachiste. Se van a quedar de ver en Guasave, Sinaloa, pero los detalles nos los dará ya durante la segunda hora del programa, casi siempre llega hacia el final, Anastasia Huautla. Precisamente quien dirige, coordina este festival desde hace varios años, está programada, así es que ojalá puedas escuchar directamente de viva voz a Anastasia Huautla, que vendrá a hablarnos de este festival Navachiste 2015. Don Manuel Munguía, de Iztapalapa, también envía felicidades por el aniversario 26 del campo y de la ciudad, y dice, ahora se ve completa la perversidad del actual mandatario y su gabinete neoliberal, pues han caído como sus antecesores neoliberales, y se vicia en el fraude también a la ley y el abuso del derecho. Someten al pueblo mexicano a una serie de injusticias y expoliaciones, primero con el petróleo y ahora con el agua. Todo lo quieren privatizar. Hablan de cultura, pero no tienen educación ni salud. Están enfermos de poder y ciegos de ambición. más de 50 mil millones de dólares anuales se perdieron por venta de crudo de exportación, la gasolina se vende al doble y la inflación por la devaluación de más de 20%, que pronto nos obligaron a pagar a los hijos de la escuela de Chicago. No lo merece la patria ni los mexicanos. En el horizonte y el futuro no hay claridad, solo la oscura demagogia, comenta don Manuel Munguía en esta llamada, parte de las llamadas que tenemos aquí. Les pedimos sigan llamando al 41 el día de hoy, 41 55 10 50, extensión 51 73. Inténtenle por el otro, por el normal, 41 55 10 60, pero si no entra su llamada, marquen 41 55 10 50, extensión 51 73. Y bueno, en cuanto a la temperatura, les decíamos el día de hoy, pues ha bajado aquí en la Ciudad de México, ya metiéndonos a la página del Servicio Meteorológico Nacional, ya nos hablan de chubascos matinales. Les decía yo que el pronóstico era para la tarde-noche, pero no, ya ha cambiado, con chubascos matinales para este jueves 12 de marzo del 2015. Y en este momento la temperatura ambiente es de 8 grados Celsius, y se siente de 6 grados, nos dice el meteorológico, 8 grados Celsius, la mínima para este día es de 9 grados Celsius, la máxima de 21. Así es que está haciendo frío durante la mañana, salgan abrigaditos más vale, porque esos cambios bruscos pues son los que luego nos hacen daño, a lo mejor durante el mediodía podrá ser calorcito, aunque esté con chubasco o parcialmente nublado. Prepárense en la vestimenta también para esto. 5:35, 5:35. Y vamos a escuchar algo más de la que sigue, de Yodokinsi, que se llama Ispapalot. Y les enviamos un saludo a Rubén Acevedo también, a toda la familia, a los integrantes de Yodokinsi. Muchas felicidades también por el Año Nuevo Mexicano, Yei Akat, que comenzará hoy a las 12 del día, 5:35. Yantuika. La pachua ni na mati, ashanti ya yo la pini kisi. Neto kari si wanori. Ina ya huyó, 5 de la mañana con el otro micro, me voy a cambiar. Las 5 de la mañana con 38 minutos, y es que también acá una computadora me está fallando, está apagada, entonces me cambié de micro para usar la otra computadora. 5 de la mañana con 38 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, escuchando a Yodokinsi en este amanecer del nuevo año mexicano Yei Akat, con lo cual habrá diversas actividades en muchos puntos de nuestro México, y me sorprende, afortunadamente, hasta en Monterrey, que ahí no se llevaban mucho a cabo estas celebraciones, pues ahí también en la macroplaza, en el kiosco Lucila Sabela, en la macroplaza en Monterrey, pues habrá danza, música, exposiciones, comida, talleres, conferencias, medicina tradicional y más, y esto será pues a partir de hoy y hasta el 15 de marzo ahí en la Macroplaza de Monterrey, con motivo del Año Nuevo Azteca 2015, Yei Akat, Año 3 Carrizo, Mi Rescate Cultural, Al Rescate Cultural, titulan esto, en el kiosco Lucila Sabela, en la Macroplaza Monterrey Centro, pues estarán danzando y habrá pues diversas actividades recordando a nuestros abuelos mexicanos. También en Chilpancingo, Guerrero, a pesar de cómo están las cosas en el estado mexicano de Guerrero, en Chilpancingo, junto a algunos grupos de la Universidad de Guerrero, a las 12 horas el día de hoy, pues harán la inauguración de este Año Nuevo Mexicano. También habrá una ponencia, Macuali Yanquichiwit Yei Akat, y a las 12:43, danza de recibimiento del año, y también mañana, a partir de las 18 horas, tendrán música nahuaca y cuentos mexicanos, Nahuales de Ixtlitezcatl, a las 18:30, conferencia Danza y Tonali, por Iván Leonel Yauyopan, también esto pues en Chilpancingo, Guerrero, tendrán la festividad, el Festival de Año Nuevo Mexicano, lo cual suena bastante interesante. En otros lugares, en San José, California también, y también aquí en la Ciudad de México, habrá celebraciones, el Año Nuevo con la tradición Tezcatlipoca, también habrá una conferencia el viernes 13 de marzo a las 16 horas, frente a la Catedral Zócalo de la Ciudad de México, Monte de Piedad número 11, en Chipe Bar, entrada libre. Ahí habrá y harán una ceremonia ancestral del Año Nuevo Mexicano el domingo 15 de marzo a las 11:30 horas. El lugar está por confirmarse, mandan decir, en este grupo Tezcatlipoca, pero hay todo un cartel de este año Yei Akat. Esto frente a Catedral. Otros grupos están convocando en 20 de noviembre, también cerca del Zócalo. Si no les dan chance en el Zócalo, dicen que será en la Plaza Seminario, allí habrá otra celebración del Año Nuevo Mexicano. Y también en San José, California, el Calpulli Tonalequec está convocando all weekend, todo el fin de semana. Habrá venta de artesanías, art crafts, dicen, children's activities, actividades para los niños, free admission, dice, entrada gratis, y esto será ahí en San José, California, con los paisanos mexicanos y quienes están retomando esta tradición de la celebración del Año Nuevo Mexicano. En Emma Prush Park, 647, King, San José, California. Allá serán estas actividades con otro de los calpulis, para que nos demos cuenta de las diversas ceremonias que con motivo del Año Nuevo Mexicano habrá. Y aquí muy cerca, en Xochimilco también, en Santa María Nativitas Zacapan, hay actividad del Calmecac Altepetl Zacapan, y este se encuentra en Juárez 64, frente a la Casa de Cultura Tecama, antigua escuela Itzcoat, centro del pueblo de Santa María Nativitas Xochimilco, ahí con entrada libre. También estarán celebrando, hoy ya empezaron con conferencias del 10 de marzo, y hoy a las 12 horas, hoy jueves de 12 de marzo, allá en Nativitas Xochimilco, estará la ceremonia del cambio de signo del año Yeyacatzihuit, año 3 Carrizo, y amarre de los carrizos del Xumolpili. Dirige Topisque Germán Díaz Quetzalhuiltzin, y mañana viernes 13 de marzo, allí mismo a las 17 horas, el Calmecac Altepetzacapan, guardián de la cuenta del tiempo, exposición 30 años de trabajo sostenido en el pueblo de Zacapan, por el profesor y cronista José Luis Jiménez y Saldívar Ejecatzipatli. Calmecac Altepetzacapan invita a que esté en Juárez 64, frente a la Casa de Cultura Tecama en construcción, antigua escuela Itzcoat, centro del pueblo de Santa María Nativitas Zacapan Xochimilco, con entrada libre. Muchas otras ceremonias habrá. Si ustedes conocen algún calpulli y quieren que invitemos a algunas de sus actividades, llámenos aquí al 4155-1050, extensión 5173. Ya que de Xochimilco estamos hablando, vamos a entrar al tema de Xochimilco esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. Nos visita de Proyecto Común Alejandro Velázquez. Amigos de Xochimilco, pues a no sé cuántos años, 28 años que fue declarado Xochimilco Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, pues ha pasado el tiempo y creo que este Patrimonio Cultural de la Humanidad se pone cada vez más en riesgo ante el crecimiento desmesurado de la mancha urbana hacia esta zona rural, todavía algunas partes, esta zona rural del Distrito Federal, pero ya invadida por construcciones. Y nos vienen a relatar pues qué está pasándole a Xochimilco, cómo lo sienten los vecinos, los habitantes de los diversos pueblos, porque en varios pueblos hay conflictos por estas situaciones de la mancha urbana, las construcciones que se intentan hacer en el lugar. Pero para platicarnos de esto está con nosotros Alejandro Velázquez, de Proyecto Común, esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. ¿Está bien así el micro? Muy bien. Así está bien, muy bien, gracias. Pues iniciamos. ¿Qué está ocurriendo actualmente en Xochimilco? ¿Verdaderamente se pone en riesgo este patrimonio cultural de la humanidad? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Soy parte de la... somos la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Y pues el motivo de estar aquí es hacer la denuncia precisamente con esta situación del desarrollo urbano salvaje, que este proceso que le llaman modernizador de la delegación Xochimilco. Estamos teniendo pues varias construcciones irregulares, y particularmente el día de hoy queremos hacer la denuncia con respecto a una tienda Walmart, a una plaza comercial que incluye una tienda Walmart, otra más, un Sam's y un Suburbia. Esta es una plaza comercial que se está haciendo justo a un costado de la presa de San Lucas Xochimanca, que es un espacio que durante más de casi 30 años ha sido pues objeto de las descargas de aguas residuales del reclusorio sur. Es un foco de infección, es una zona totalmente contaminada que muestra, pues es una de las muestras más claras de la inatención del gobierno del Distrito Federal, de la Región Xochimilco. Y ahora, a un lado de esta presa, sin ningún permiso, sin ninguna autorización, construyendo por las noches, sin que se haya solicitado el registro de manifestación correspondiente, se está construyendo esta obra, ¿no? Nosotros hemos acercado al perímetro de la zona, no cuenta con ningún permiso que avale la construcción y por tanto nosotros consideramos que tampoco tiene permiso ni de autorización de impacto ambiental, ni dictamen de impacto urbano, y lo que nos parece más grave es que ni siquiera el uso de suelo es para uso de una tienda de autoservicio. Ese uso de suelo, de acuerdo al programa de desarrollo urbano, es un uso de suelo habitacional a dos niveles. Y ahí es donde están construyendo esta Walmart, esta plaza comercial, etcétera, que es uno de los tantos proyectos que se avecinan en Xochimilco de plazas comerciales. Tienen previsto otra empresa, tiene previsto hacer otra plaza comercial sobre prolongación División del Norte, una plaza comercial que incluye Liverpool, muchos locales comerciales. De aquí, de esto todavía ni siquiera se han solicitado los permisos, pero ya la están promocionando. Y otra plaza comercial más que se está haciendo en los límites de Iztapalapa y Xochimilco, que la tienen planeada para 2018. Entonces, realmente es un proceso bastante agresivo con la zona, con lo que significa el patrimonio cultural de la humanidad, como lo comentabas, y sobre todo con el medio ambiente, que es... Los programas de desarrollo urbano fueron hechos de una forma por una razón específica. Es decir, no se pueden construir esas plazas comerciales porque incluso se puede poner en riesgo a la propia gente que acuda a este tipo de plazas, porque el suelo no da para hacer una plaza comercial. Por la propia naturaleza lacustre de la zona, pues podría poner en riesgo incluso a todas las personas que acudieran a estos centros comerciales, estas plazas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es, en términos pues general, la situación. Nosotros nos preocupa mucho que esta tienda Walmart, esta plaza comercial, la pretenden abrir, tienen planeado abrirla, de acuerdo a la información que nos han dado algunos trabajadores de la obra, en 5 meses, ¿no? Y están trabajando a marchas forzadas porque pues no tienen ningún permiso, y esto con pues la complicidad de la propia delegación Xochimilco, que una vez más está permitiendo, el delegado Miguel Ángel Cámara está permitiendo que se haga una obra sin los permisos, la autorización correspondiente, es decir, totalmente fuera de la ley. Además de esta plaza comercial, ¿en qué otros pueblos está ocurriendo algo similar, construcciones que están dañando tanto el entorno natural como pues cultural? Actualmente en el pueblo de Santa Cruz Acalpizca, los vecinos están organizando porque denuncian que están construyendo un cárcamo en esa zona, un cárcamo que, según las denuncias de los propios vecinos, pues tiene por objeto llevar aguas tratadas hacia los canales de Xochimilco y pues continuar con este proceso de pues de lento ataque, ¿no? Este lento ataque, esta lenta contaminación que se realiza en los canales, y los vecinos están en este momento esa construcción, ese cárcamo en Santa Cruz de Calpizca, en el pueblo de San Lucas de Santa Cruz Xochitepec, perdón, se está haciendo otro proyecto inmobiliario, son más de casi 90 casas, estamos hablando de un proyecto de 90.000 metros cuadrados de construcción, en donde se está haciendo un club residencial, complejo habitacional con un club hípico que también se está haciendo en suelo de conservación en una zona, esa parte de las faldas del cerro es una zona pues de alta infiltración de agua de lluvia, es muy importante para la recarga de pues de los mantos acuíferos de la zona, y ahí se pretende, ya se había construido una plancha de cemento, se pretende construir este complejo inmobiliario. Los propios vecinos se han opuesto, lograron suspender la obra, por el momento está suspendida, pero la Secretaría de Medio Ambiente del GDF, el Gobierno del Distrito Federal, ha estado defendiendo ante las distintas instancias jurídicas, ha estado defendiendo la obra, o sea, está defendiendo que se siga construyendo este proyecto, ¿no? En el pueblo de Santa María Tepepan se está realizando otra plaza comercial actualmente sobre la calle de Arenal. De esta plaza comercial no se sabe a ciencia cierta de qué se trata. Varios vecinos mencionan que es un superama, es decir, otra tienda propiedad de Walmart que se está construyendo, e incluso hay un hay un registro de que se quiere hacer otra tienda Walmart, pero en San Juan Tepepan, que es una, aún está realmente cerca de allí de Santa María Tepepan. Entonces tenemos pues más de unos 6 proyectos, yo diría, de desarrollo urbano, de megaproyectos, de proyectos grandes, con la idea precisamente de urbanizar toda la zona, ¿no? Se piensa que esta zona, pues que no cuenta con planes comerciales, se puede empezar a urbanizar y la gente puede empezar a acudir a estos lugares, pero lo están haciendo totalmente fuera de la ley. Hace un año ya fue abierta una tienda Chedraui, también de forma totalmente ilegal, y esa realmente fue como el ancla, digamos, de todos los demás procesos. Una vez que se abrió la tienda Chedraui, ya muchas empresas inmobiliarias, muchos plazas comerciales ya pretenden pues seguir construyendo, ¿no?, de este tipo de proyectos. ¿Cuál es la situación del agua en Xochimilco después de que pues tenían ahí mucha agua, claro, y flora y fauna, todavía se cultivaba hasta hace algunos años con gran producción? Sin embargo, platícanos, ¿qué está pasando con el agua y cuál es la situación de la parte rural, alguna parte todavía que se trabaja en Xochimilco? Claro, bueno, la situación del agua es casi la misma desde la época del porfiriato hasta el momento, que es que el agua que es de los pozos de Xochimilco es transportada hacia otras partes de la ciudad. Esto pues obviamente extraen el agua de los pozos, es un proceso de extracción muy acelerado que está produciendo ya en estos momentos problemas muy graves en las viviendas. Por ejemplo, en Santa María Nativitas, hace un par de semanas me parece, denunciaba a los vecinos que hay más de 60 casas que tienen grietas severas, incluso hay algunas casas que ya no son habitables por el proceso de que se están hundiendo, y se están hundiendo porque hay un proceso de extracción muy fuerte del agua de los pueblos originarios de Xochimilco. Es decir, tenemos un problema de agua con respecto a la extracción acelerada, que es extracción acelerada que no es, que muchas veces no es ni para consumo de los propios vecinos de Xochimilco. Y como consecuencia de eso tenemos un proceso de escasez de agua también. Hay zonas donde se está tandeando el agua, zonas donde hay pozos, donde hay agua. Por ejemplo, en Santa Cruz de Calpizcan se denuncia esta situación. Están los pozos de agua cercanos, en San Gregorio, etcétera, y la gente recibe agua una vez a la semana en ocasiones, por una o dos horas a la semana. Es una situación muy grave que se está, digamos, reproduciendo en toda la delegación Xochimilco. Y también está la situación, pues obviamente, de la contaminación de los canales, del río Santiago, del río San Lucas, de la presa de San Lucas, de los canales que están, digamos, en la zona turística de Xochimilco, que muchas veces esos canales tienen una cantidad mínima de agua apenas para transportar las trajineras para esta situación, y en la zona rural pues tenemos esta situación de que hay zonas que están pues obviamente pues con los canales contaminados precisamente por esta situación de que muchas veces el agua del drenaje pues se va hacia la parte de los canales, no pasa por otro proceso, sino que prácticamente toda el agua que es agua sucia, agua tratada, se va directamente a los canales, ¿no? Entonces, que el Xochimilco, que es una zona lacustre, históricamente lacustre, digo, ahí surgieron las chinampas, etcétera, el agua es lo que realmente pues daría identidad a la delegación Xochimilco. Es muy triste ver esta situación, que no hay agua, que está contaminada, que hay escasez, y que el agua que es de los pueblos xochimilcos está yendo a otra parte de la ciudad. Muy bien, Alejandro Velázquez, vamos a seguir platicando contigo, pero vamos a hacer una pausa musical aquí en Del Campo y de la Ciudad. Pasaremos con nuestro himno nacional y luego los comerciales, spots de los partidos políticos, y regresaremos, pero vamos a escuchar mientras tanto a la soprano Amparo Cervantes y al pianista Diego Ordaz con esto, Los Cantos que Amamos, Totlasoxcuic, y esto se llama Intlanesi, La Mañana. 5:58 PM, pues ya nos faltan 10 segundos para entrar con el himno nacional y nos da tiempo de leer la llamada de Juan Alcántara, entre otras que están llegando por acá, que hoy tienen junta a los locatarios de mercados públicos a las 18:00 en el Mercado Aragón, segunda sección, Metro Aragón, Línea Verde, Ciudad Azteca, referente a la movilización del jueves 19 de marzo que tendrán a las 11:00, que saldrán del monumento Hemiciclo a Juárez, Hacienda al Zócalo. Pues vamos con el himno ya prácticamente en un minuto, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo de leer otra llamada, la de José Luis Hernández de la Cuauhtémoc. Saludos a Sergio y equipo, a la audiencia del campo y de la ciudad. Ya quedó demostrado por estos malos gobiernos, PRI, PAN, Verde, PRD, que el pueblo no les importa, ni nos ven ni nos oyen. Les pagan a los granaderos y policías con dinero de nuestros impuestos para reprimir al pueblo, que con justa razón exige solución a sus problemas que el mismo gobierno provoca. Por eso nuestra oportunidad está en las próximas elecciones, ya no darles empleo a ningún individuo de estos partidos. Unidos y organizados lo lograremos, dice en su llamada, comenta José Luis Hernández. Más llamadas, pero sí, ya son las 6:00 AM para pasar con este corte del himno nacional y el atosigamiento por ahí posterior. Esta ciudad vivió una noche muy larga. En 1997 la ciudad despertó con un nuevo amanecer. Una nueva generación de ciudadanos que supo lo que era el voto, que descubrió la democracia y ha decidido bien por su ciudad. Es nuestra ciudad, es lo que hemos hecho y sabemos hasta dónde podemos llegar. La fuerza se siente cuando nos juntamos por nuestra ciudad. No todos han despertado. Queremos que tú lo hagas, porque quiero despertar y quiero que tú también lo hagas. Ahora, PRD, una izquierda que crea, construye y propone. Ser priista es un orgullo, porque siempre hemos estado al lado de los más necesitados. Para recibir atención médica gratuita, creamos el Seguro Social. Porque las familias merecían mejores viviendas, nació el Infonavit. Y para que nuestros hijos tuvieran un mejor futuro, construimos Ciudad Universitaria, el Poli y cientos de universidades y tecnológicos en todo el país. Hoy, en nuestro 86 aniversario, seguimos transformando a México. Juntos, nadie nos para. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Nos dijeron que con la reforma energética los precios iban a bajar. Pero hoy, la realidad es otra. Por ejemplo, la gasolina en Estados Unidos está a 9 pesos el litro. Mientras tanto, en México, siendo un país petrolero, el litro de gasolina está en 13.57. 50% más cara. Una vez más, nos engañaron. PRD Estado de México. El cambio va por todos. Creo que el país está camino a algo importante. La gente tiene que participar porque sin la participación de ellas no hay democracia. Es importante investigar, informarnos, conocer. Si tú no participas, dejas en manos de unos cuantos quienes nos van a gobernar. Necesitamos que todos nos involucremos. Y una vez que esté en el cargo, hay que exigir que cumpla. Vengan, participen. ¿Ya te invito a votar? ¡Vota! ¡Vota! Tienen que votar. Todos somos vigilantes de las elecciones. Instituto Nacional Electoral. INE. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. 6 de la mañana con 5 minutos, 6 con 5 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les pedimos que nos llamen el día de hoy de manera extraordinaria a nuestro conmutador 41 55 10 50 41 55 10 50, y marquen la extensión 5173, es la extensión de aquí de cabina. Es la única manera en que podemos recibir algunas llamadas. Ojalá usted lo intente, porque es importante que no se pierda esta comunicación, porque no sirven los teléfonos ordinarios aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, pero por esta vía del conmutador nos podemos comunicar. 41 55 10 50, o háganos llegar sus comentarios también, si tiene computadora e internet, al correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com, o si trae por ahí algún celular que pueda enviarnos este mensaje a delcampoydelaciudad@hotmail.com, y si no, marque de la otra manera al conmutador para recibir su llamada, como Ricardo Rodríguez lo hizo de Azcapotzalco. Comenta que ayer que asistieron los del Congreso Agrario de Guerrero, vimos que tienen un lenguaje muy florido y una gran facilidad de palabra. Considero que hicieron un papel mucho mejor que varios locutores de diferentes estaciones radiofónicas, y felicita a Marco Antonio por el programa valioso de ayer. Felicidades, le manda decir don Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco, pues estuvieron aquí precisamente, son locutoras de una radio comunitaria de allá de Guerrero, y estuvieron compartiendo su palabra aquí en Del Campo y de la Ciudad, como también esta mañana lo hace Alejandro Velázquez de Proyecto Común de Xochimilco, pues que ya nos ha dado detalles desafortunados de lo que está pasando en esto que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987 por la UNESCO, y esto precisamente, pues esta Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e irreemplazables de las naciones, porque la pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una pérdida invaluable para la humanidad entera. Y pues después de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, cuando la comunidad internacional también comienza a hablar de desarrollo sostenible, puesto que la conservación del patrimonio natural y cultural constituye una contribución trascendental al desarrollo del sitio y por ende de su entorno. Por eso en el 87 fue declarado Xochimilco un sitio de patrimonio cultural de la humanidad. Pero una nota que encontramos de Notimex desde febrero de 2013 habla de la negligencia podría acabar con la localidad mexicana de Xochimilco, singular patrimonio cultural de la humanidad, algo que los conquistadores españoles les fue imposible 500 años atrás. Esto lo reportó en esa fecha, el 11 de febrero de 2013, el diario The Washington Post. Aunque las autoridades mexicanas han iniciado esfuerzos para revertir el serio riesgo ecológico que enfrenta esta reserva acuífera en la Ciudad de México, Biólogos y expertos mostraron pesimismo. Y aquí habla un experto de la UNAM en esta nota de pues lo que le va pasando al lago, las diferentes especies de fauna y flora que se han ido acabando, como el ajolote, por ejemplo, que había mucho, pues hace todavía 20, 25 años se encontraban ajolotes, ha ido en extinción, ya ni el cultivo de algunas especies de mojarras que han querido implementar se da por la toxicidad también de esas aguas. Y en fin, de esto nos está platicando Alejandro Velázquez. Y el crecimiento hacia los cerros, eso lo vemos mucho cuando va uno en las callecitas o en la carretera hacia Milpa Alta, en los cerros de Xochimilco, o viene uno bajando, cada vez más han estado invadidos estos cerros que eran reserva ecológica. ¿Qué está pasando en estos pueblos como Santa Cecilia o algunos pueblos de los cerros? La montaña, sí. Pues lo que está pasando es que pues precisamente están habiendo procesos de invasión a estas zonas de reserva ecológica, de suelo de conservación, con la complicidad de las autoridades. O sea, nosotros partimos de que todos tienen derecho humano a la vivienda, sin embargo, desafortunadamente, las autoridades delegacionales, los partidos políticos, han utilizado las invasiones a zonas de reserva ecológica, incluso no solo en el cerro, en otras zonas, en la parte, digamos, de pues donde está la zona Chinampera, etcétera, también ha habido estos procesos de invasiones, y a lo que le sirve a los partidos políticos y al gobierno del Distrito Federal en los últimos más de 20 años es, pues le sirve como una clientela electoral, le sirve como una posibilidad de tener votos asegurados, porque condicionan los servicios, los posibles servicios que les puedan ofrecer a estas personas que llegan a ocupar estos predios, servicios de ponerles tomas de agua, darles servicios de luz, de electricidad, etcétera. Entonces condicionan esos servicios a cambio de que se les den los votos. Sin embargo, pues muy desafortunadamente, simplemente no se puede construir vivienda en esos lugares, y abusan muchas veces del desconocimiento de la gente, los lotificadores o personas que se dedican a esto, con la complicidad sin duda de las autoridades, abusan de esta situación, y por eso precisamente se produce este proceso de invasión, ¿no? O sea, creo que pues toda la gente tiene derecho a tener una vivienda, desafortunadamente de forma muy descarada, de forma muy ruin, desde nuestro punto de vista, los partidos políticos han propiciado estas invasiones a la zona de reserva ecológica para tener un voto asegurado, ¿no? Y esa es la situación que está dando pues en Santa Cecilia, en San Francisco, en la zona también del centro de Xochimilco, en todos los pueblos de la montaña está ese proceso, ¿no? de que se empiezan a construir casas sin ningún permiso, y desafortunadamente luego se tienen que hacer los procesos administrativos para desalojar a estas personas y dejamos a gente sin vivienda, ¿no? Que eso tampoco debería ocurrir. ¿Legalmente, jurídicamente, es suelo de conservación? Sí, esas zonas donde se están ocupando es suelo de conservación. Realmente casi toda la mayor parte de Xochimilco es suelo de conservación, ¿no? O sea, no da ni para plazas comerciales ni para centros residenciales grandes. Incluso hay zonas donde ni siquiera se pueden construir viviendas, precisamente porque son zonas de alta infiltración de agua, ¿no? En el momento que pones un poco de cemento, eso ya afecta la propia dinámica del ecosistema de Xochimilco. Pues muchas gracias, Alejandro Velázquez, de Proyecto Común, por la confianza depositada en Radio Educación para dar a conocer esta información. ¿Quieres agregar algo que por ahí se esté escapando? Sí, sí, nosotros somos la coordinación de pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco, y bueno, pues hacemos un llamado a la organización independiente y popular de todos los barrios de esta delegación, a que nos sigamos organizando sin partidos políticos, sin depender del gobierno, como ciudadanía, como pueblos originarios, que va a ser la única forma de revertir esta situación. En estos momentos estamos organizando foros del agua en todos los pueblos. Nosotros tenemos una página de Facebook que es Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, o también nos encuentran en Facebook Frente Autónomo Xochimilco, o al correo electrónico proyectocomunat@gmail.com. Ahí nos pueden contactar. Vamos a hacer foros informativos sobre el problema del agua, con vistas a hacer organizaciones comunitarias del agua en cada pueblo, en cada barrio y colonia. Entonces, si a alguien le interesa que llevemos información que es de Xochimilco, pues con gusto podemos ponernos de acuerdo para llevar estos foros, porque estamos trabajando con la campaña nacional Agua para Todos, Agua para la Vida también. Muy bien. Pues repite los datos por si desean entrar en contacto con ustedes. Sí, nuestro correo electrónico, proyectocomunat@gmail.com. En nuestra página de Facebook es Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, o Frente Autónomo Xochimilco, y en Twitter estamos como @FrenteAutónomoX. Así nos pueden encontrar. Somos una organización de diversos representativas y sus pueblos Xochimilco, Santa Cruz Chitepec, San Lucas Xochimanca, Santiago Tepalcatlalpan, y esperamos que más vecinos se puedan seguir sumando a este esfuerzo de coordinación para defender el territorio. Y hasta los que no somos de Xochimilco también. Entramos. Se puede participar, claro, ¿verdad? Que porque sí. Pues Xochimilco es un pulmón todavía, con los árboles, es todavía un abastecedor de agua para la Ciudad de México, y aunque pase en Xochimilco, puede afectar el norte de la nos ciudad afecta y otras, a todos. Uh-huh. Entonces también hay que sumarnos a defender sobre todo este patrimonio cultural de la humanidad, Xochimilco. Antes de que te retires, Alejandro, sí, te leo la llamada de Consuelo González, que nos llama de la colonia del Parque. Como se acercan las elecciones, cada vez son más cínicos los promocionales de los partidos, dice. Creo que sería conveniente pedir una comisión de la UNESCO para que inspeccione Xochimilco, propone. También. Sí, se está haciendo, ese tipo de inspecciones también las hace la Comisión de Derechos Humanos del DF, entonces, pues sí, se está trabajando en ese aspecto, ¿no? También. Bueno, y una vez leo la llamada de Cuitláhuac Rodríguez, dice que el gobierno federal quiere entregar el agua a gobiernos de otros países como Israel, como una apariencia privada. Es peligro, nos quieren someter a través del agua. Debemos organizarnos, evitar que países extranjeros se apoderen de nuestra agua, comenta Cuitláhuac. Y bueno, la de Gabriel San Vicente la dejamos cuando pasemos la sección de los chavitos y otras llamadas que están entrando por acá. Les repito el teléfono, y ya sirve el 41-55-1060, de repente empezó a funcionar, ya marquen al normal, 41-55-1060. Es la línea telefónica que ya está funcionando, y el 01800-080-1060 empezaron a funcionar, nos dice Ángeles Hernández. Y también el conmutador 41-55-1050, extensión 5173, es la otra opción para que nos dejen de entrar sus comentarios, sus opiniones aquí del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias, Alejandro Velázquez, sí, por haber gracias. Venido esta mañana. Ahí estamos en contacto, dándole seguimiento a este caso de Xochimilco. Gracias. Y bueno, cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos, le vamos a pedir a Gonzalo Arteaga, que está pendiente ya de los controles técnicos, la número 13 de este disco, Los Cantos que Amamos, Totlazocuic, con Amparo Cervantes, soprano, y Diego Ordaz, pianista. Hace ya algunos años Amparo Cervantes nos hizo llegar este disco que hemos compartido en algunas otras ocasiones con ustedes, y vamos a escuchar Manel Xochitl, Manel Cuicat, al menos flores, al menos cantos. Oh, como las flores que perecieron. Nada quedará de mi nombre, nada quedará de mi fama aquí en la tierra. Al menos flores, al menos cantos. ¿Qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, en vano hemos brotado en la tierra. De la mañana con 21 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación 6:21. Estamos recibiendo ya más llamadas, ya está funcionando el 41-55-1060. Marquen con toda confianza 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace David Castillo. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad, única ventana de difusión. Invitamos a la gran guapangueada el 13, 14 y 15 de marzo en Santa Catarina Tláhuac, por el Metro Los Reyes. Pueden llegar en Santa Catarina, ya vinieron a invitar hace 8 días, es pues Santa Catarina Yecahuizotl Tláhuac, y habrá música, artesanías, gastronomía, taller de zapateado y poesía, con motivo de las mayordomías de San Miguel y la Lupita allá en Santa Catarina Yahuizotl. Ojalá puedan ustedes asistir. Está la Huasteca presente, con Leti Esquivel, David Castillo, Ezequiel Castillo y los amigos de Tláhuac. Gracias, David, por la invitación. Prisca Méndez de Jalostoc: como siempre estoy escuchando muy interesada el programa del campo y de la ciudad. A todos los que no somos originarios de San Pedro, nos mandaron un aviso para pagar al panteón un cobro extra. Con el cambio de gobierno están buscando más dinero. Ahí en Jalostoc dice: en relación a lo de Xochimilco, en Boston fui a un acuario. Allí dicen que el ajolote es originario de Xochimilco. El axolotl, decían los antepasados. Así es, Prisca. Y bueno, se está, ya casi no hay ajolotes, desafortunadamente. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, que envía saludos a Sergio y equipo del campo y de la ciudad. Gracias. Alerto a los habitantes de la delegación Tláhuac que cuiden su voto, ya que las tribus del PRD han dejado solo pobreza en la delegación y siguen imponiendo candidatos nocivos. Antes de votar, reflexionen por quién lo hacen. Sigo inventando e invitando también a la población a usar las energías limpias, porque inventa pues algunos accesorios para, por ejemplo, calentar el agua con el sol. Está también, ha inventado, generado purificadores de agua. Son la solución de México. Lo demuestro con hechos, dice el ingeniero Chavarría, y deja su teléfono 58420271 para enseñar a fabricar calentadores solares de agua. 58420271. Y bueno, en esta parte del programa tenemos la visita de estudiantes, y pues apoyados también por algunos profesores. Una comisión amplia, pero solo van a hablar 2 personas de la Universidad Autónoma de Chapingo, la UACH: Ana Karen López Tapia y Misael Olmos Hernández, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo. nos van a platicar qué está pasando allá en La Guaya. Ya llevan algunos días en paro, para el día de hoy serían 12, tengo entendido, 12 días, más días en paro, y es que ahí se llevó a cabo una asamblea general en el 10 de febrero, lo leí por ahí en el periódico La Jornada, si no mal recuerdo, en donde se tomaron algunas decisiones, algunos acuerdos que pues no se han implementado. Hay problemas con la rectoría, había renunciado el anterior rector, se nombró un rector interino, tengo entendido, y en la asamblea decidieron que otra persona platíquenos ustedes directamente qué pasó como un antecedente importante en esa asamblea del 10 de febrero, ¿por qué la realizaron? Bueno, pues buenos días. Antes que nada, pues quisiera platicarles del sistema particular que tiene pues la Universidad Autónoma Chapingo en cuanto a la elección de sus directivos y dirigentes, ¿no? Allá en la universidad los alumnos tenemos un voto paritario con lo que respecta a los profesores, por lo cual un voto de un alumno pues vale lo mismo que un voto de un profesor. Entonces, en las elecciones pues pasadas se eligió al doctor Carlos Alberto Villaseñor Perea como rector. Sin embargo, como ya vienen próximas elecciones, este rector pues elecciones pidió de rector. Ajá, elecciones de rector. También como ya vienen las elecciones políticas se presta confusión. Las elecciones para rector. Muy bien, gracias. Pues pidió licencia para dejar el cargo, digamos que en un periodo límite que le ponía la comisión pues encargada de llevar el plebiscito, y en su lugar pues quedó el director general que es el doctor Ramón Valdivia Alcalá. En esta situación, el Consejo Universitario, que es digamos que nuestro órgano representativo más importante después de la comunidad universitaria como tal, lo erigió como rector, siendo que pues no tiene las facultades para hacerlo. Sin embargo, con el paso de los días, el doctor Carlos Alberto Villaseñor pidió revocar la licencia al Consejo Universitario. Sin embargo, este consejo en una sesión pues se encontró en un empate en el caso de que se le daba o no la digamos que la remoción de la licencia que pedía y que retomara el cargo. Sin embargo, el doctor Ramón Valdivia dio voto de calidad, siendo que está establecido en el estatuto, pero como se encontraron en una situación en la cual era parte, entonces pasó a formar como juez y parte de esa decisión que se tomó. Ante los sucesos, la comunidad estudiantil, principalmente dirigida por el Comité Ejecutivo Estudiantil y el Consejo General de Representantes, pues nos reunimos, hemos tenido pues diversos planteamientos, diversas discusiones, y se llevó a cabo la necesidad de formar una asamblea universitaria, la cual junto con el plebiscito pues son las maneras en las cuales la comunidad universitaria tiene la facultad de direccionar digamos que el rumbo que lleva la universidad. Esta asamblea se llevó a cabo el 10 de febrero de 2015. En esas asambleas, tras diversas discusiones y pues sí, muchas participaciones de los compañeros y de profesores, se llevó a cabo que los dos rectores, por así decirlo, Carlos Alberto Villaseñor y el doctor Ramón Valdivia, iban a ser destituidos de su cargo, y en su lugar se nombraba como rectora interina a la profesora Luz María Hermoso Santa María. Okay. Después pues siguieron pasando los días. Sin embargo, el Consejo Universitario se ha negado en su mayoría pues de 26 o 25 consejeros a ratificar los acuerdos que se llevaron a cabo en la asamblea, debido a que pues los intereses políticos están muy ligados en esta parte, como pues es bien sabido en todas las elecciones que hay en el país. De igual manera existen grupos políticos ahí en Chapingo. A todo esto, pues la comunidad estudiantil, al no ver respetadas las decisiones que se han tomado como comunidad, pues entonces hemos exigido que se haga respeto al Consejo Universitario de estos acuerdos. Sin embargo, ha habido caso omiso y una negación muy importante en cuanto a la disposición para dialogar y discutir este tipo de temas, a lo cual se votó en una sesión del CGR, del Consejo General de Representantes. Cabe aclarar que cada grupo nombra un CGR, y este CGR forma un consejo en el cual se llevan las decisiones. En esa sesión que se realizó, fue el martes 25, me parece, se votó para, o bien, digamos que se discutieron diversas posiciones, ¿no? Pero ganó la posición de levantar un paro en caso de que el consejo pues no acatara la decisión de la comunidad. Se decidió levantar el paro, iniciar el paro, sí. En la sesión del día 26 de febrero, cuando el consejo universitario estaba reunido sesionando. Este día pues se llevó una discusión muy acalorada entre el consejo universitario, siendo que terminó esa sesión a las 4 de la mañana. Como no hubo una actitud favorable para la discusión de estos temas, el paro se inició ese día, siendo el 27 de febrero la próxima sesión, y la sesión pues fue tomada externamente a la universidad, fue en la colonia de profesores que está, digamos que colindado con la universidad como tal. El día 27 de febrero se volvieron a reunir los consejeros universitarios y se presentó un pliego petitorio de los estudiantes, entre los cuales abarcaba como principales puntos pues el reconocimiento de la asamblea como tal, siendo que el consejo universitario por parte de algunos consejeros han argumentado que no existió quórum, por lo tal no puede ser considerada como asamblea y se considera como una reunión. Sin embargo, no hay, digamos que, puntos específicos en el estatuto universitario que avalen lo que están comentando estos consejeros. Por lo tal, esa sesión se discutieron los diversos puntos de... Principalmente, el primer punto fue del plebiscito, ya que como no querían reconocer la asamblea y como el doctor Villaseñor había renunciado a su cargo legalmente unos días antes, se estaba manejando el plebiscito, siendo que no fue, digamos, lo acordado, y la mayoría de la comunidad que estuvo reunida ese día en la asamblea del 10 de febrero pues eligió directamente a una rectora interina, y los consejeros estaban argumentando que era más legal hacer un plebiscito, tener... Tengo entendido que el anterior rector quiere retomar también el cargo, y hacer a un lado al interino, quería retomar el... Lo quiso retomar, fue uno de los puntos por los cuales se levantó la asamblea. Uh-huh. Bueno, se inició la asamblea, perdón. Porque ustedes, los principales puntos con los que ustedes no coinciden, no están de acuerdo con el rector anterior y con el rector interino. Mire, buenos días. Buenos días. También buenos días a su auditorio. Primero le quiero agradecer también el espacio que nos da, porque lamentablemente algunos medios han sido muy parciales, incluyendo también, por ejemplo, La Jornada, que muchas veces no saca muy bien su información. Hacer mención antes de responder a su pregunta, que por ejemplo tenemos ahí en nuestra universidad a una reportera colaboradora de Carmen Aristegui, que no ha hecho mención alguna en su programa, porque pues igual está alineada con rectoría. No es tanto que coincidamos o no con la ideología de uno u otro, simplemente que, como ya lo mencionó mi compañero, el rector que había sido elegido por la comunidad pidió su licencia. Después él quiso... Para contender nuevamente por la rectoría. Pero después, días después, semanas después, dijo que ya no iba. Entonces, por lo cual pedía la revocación de esa licencia para poder seguir en sus funcionamientos. Entonces, el director general, que había ascendido ya al cargo de rector por parte del consejo, como dijo mi compañero, el consejo lo nombró rector, no rector siquiera interino, sino que le dio el título de rector. Entonces, hubo un empate para ver si se le daba la restitución de sus cargos al doctor Alberto Villaseñor, o si se le daba hasta que terminara el periodo en el que él había pedido licencia. Entonces, hubo un empate en el consejo en el cual el señor Valdivia dio el voto de calidad para él seguir en los cargos. Entonces eso fue lo que a nosotros nos molestó, porque el consejo no está facultado en ningún momento para nombrar a un rector, sino que es la comunidad como máxima autoridad. Entonces es eso más que nada lo que pedimos, ¿no? Democracia. Y por eso es que se llevó el estallamiento del paro. ¿Y cuáles son las principales demandas para que ya no estén en paro en la Universidad Autónoma de Chapingo? Hace algunos días, el 9 de marzo, tuvieron una marcha a la Secretaría de Gobernación. Fueron bastantes integrantes de la comunidad de Chapingo que estuvieron por ahí. No sé si los recibieron en Gobernación y qué acordaron. Sí, se recibió en Gobernación a una comisión de compañeros. Esto fue más que nada para exigirle al Consejo que sesionara. Muchas veces por ahí nos están diciendo, no, es que nosotros somos autónomos y el gobierno no tiene que intervenir para nada, sino que solamente es el que nos proporciona el recurso. Sin embargo, nosotros no fuimos a pedir que nos resolvieran los problemas. Fuimos a pedir que fuera más que nada un mediador, porque desde la última sesión de consejo, me parece que fue el viernes 27. El viernes 27 de febrero. Desde allí hasta la fecha, no, los consejeros no han querido sesionar. Más que nada comandados por el secretario, que es Gaitán Ruelas, que es el que los debe de llamar a sesión extraordinaria u ordinaria de consejo. Entonces, esta persona no ha llamado, no ha citado a sesión de consejo, y el doctor Valdivia sigue firmando como rector, y también en un reciente comunicado firmó como rector y presidente del consejo universitario, siendo que a partir de que dio su voto de calidad, no ha dado nunca la cara. Muy bien, mire, estamos recibiendo, porque el tiempo luego nos gana, algunas llamadas al respecto de la problemática en Chapingo. Y Sofía Sánchez, de la Colonia del Valle: para los invitados de Chapingo, quiero saber si la rectora que propusieron en la asamblea es egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo. No es egresada. También por eso sentimos que ha habido muchas trabas. Lamentablemente en Chapingo hay como que estigmas al respecto de las personas que no son egresadas de Chapingo. Muchas veces les ponen muchas trabas, muchas dificultades para que puedan ocupar algún cargo en la universidad. Entonces, tampoco en Chapingo, nunca antes en su historia, ha tenido alguna mujer rectora o que ocupe alguno de los principales cargos dentro de la universidad. Entonces, al poner en la asamblea a esta señora como candidata, se rompen como que esos paradigmas, ¿no? En la cual ninguna mujer había sido rectora, y en la cual tampoco ningún alguien que no haya sido nunca chapinguero pues pueda ocupar un cargo tan importante. Muy bien, ¿y cuáles son las propuestas del Consejo General de Representantes y del Comité Ejecutivo Estudiantil ante esta situación que se está viviendo en Chapingo? Bueno, pues el paro ahorita, más que nada, es seguir con el paro, ¿no? Y llamar a sesionar para que se puedan resolver todos estos problemas. También se han estado teniendo diversos talleres. Por ejemplo, en Las Guardias se tienen cine conciencia y cosas por el estilo. También se tienen libros para estar leyendo, ¿no? Mientras Las Guardias, que nos donó el señor Paco Ignacio Taibo. Bueno, bien, pues ya prácticamente el tiempo nos ganó. Si quieren agregar algo brevemente, porque tengo otras comisiones aquí en el programa. Bueno, para ser muy precisos, el pliego petitorio solamente busca el como punto principal, busca el reconocimiento de la doctora Luz María y de los acuerdos que se hicieron en la asamblea. Esto no se hace, digamos, por un candidato, sino por el respeto de la democracia que pues tenemos en la universidad, y pues evitar ciertas actitudes que han tomado pues represión, tanto el uso personal, el uso de datos personales por parte de los directivos para amedrentar a las familias, así como, digamos, que grupos que son pues pagados por la, los mismos consejeros o personas de poder influyente con el fin de estar queriendo levantar constantemente el paro. Muy bien, pues muchas gracias a Ana Karen López Tapia, Misael Olmos Hernández de la Universidad Autónoma de Chapingo por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Les pedimos nos mantengan informados, ya sea vía telefónica, correo electrónico, de lo que esté pasando en los próximos días. Muchísimas allá gracias. Allá en la universidad. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes gracias. Por venir, gracias también a los profesores que andan por acá. 6:40 p.m, tenemos muchas llamadas en del campo y de la ciudad, pero vamos a hacer una pausa musical con la soprano Amparo Cervantes, acompañada en el piano por Diego Ordaz, con estos excelentes cantos en náhuatl. Vamos, Incuactlanesi, cuando amanece, y de ahí nos ligaremos con la sección para los niños, cuando son las 6:40 p.m. En la hacienda, una niña harapienta. Tenía la carita llena de tizne, las manos sucias y los ojos como asustados. Por la mañana correteó entre los becerros y las gallinas. A mediodía echó agua en los bebederos. Por la tarde se juntó con las criadas y se puso a desgranar mazorcas de maíz. Por la noche, sin decir palabra, se acurrucó en la despensa y ahí se quedó dormida. Al día siguiente, Gui le preguntó: ¿cómo te llamas? Ella me dice. Se desató un aguacero tan recio que daba miedo salir al monte. Kanek y Gui se refugiaron en la cocina de la casa principal, donde la vieja Shpet desgranaba mazorcas de maíz. Junto al fogón estaban los amigos de siempre: Chumín, Pil, Ramón Balam y Domingo Canché, peones de la hacienda. En un rincón, ella atizaba las brasas de la nafe donde se cocía el nixtamal. Kanek y Gui se agregaron a la rueda. Estas lluvias tempraneras anuncian larga sequía. Después se levantó y desvió en unas jícaras bollos de pozole enlazado con miel. Afuera, el agua iba por las acequias del patio y rebosaba en la acera. Uy, ya, temblorosos, se tomaron de la mano. Ella le dijo en voz baja: no te olvides, me llamo Esha. está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi finca, los escuincles son palos de escuincles, alegres canta mi finca, historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se son tres en primavera. 6:45 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo pues prácticamente a nuestros últimos invitados de este día, 12 de marzo del 2015 para los mexicanos, también es 6 Cocodrilo, Chicuaces y Pactli, y además hoy iniciará Año Nuevo Mexicano, el año Yeyacat está en puerta, 3 Carrizo. Y ya están con nosotros Anastasia Huautla, para hablarnos del Festival Navachiste 2015, y Alfonso Márquez, también de Izcal Ilhuit, Xiwil Yeyacat, para una ceremonia de primavera que harán allá cerca de Texcoco. Vamos con Anastasia primero. Desde temprano, Anastasia, estuvieron pidiendo informes sobre este Festival Navachiste 2015. Nos llamó Rebeca Mejía, de la Gustavo Amadero, para preguntar cuándo será este festival. Es el 23º Festival Internacional de las Artes y el 23º Encuentro Interamericano de Poetas allá en Navachiste. ¿Cuándo iniciará? ¿Cuáles son los requisitos para participar? Oriéntanos, Anastasia, bienvenida. Buenos días, Sergio, buenos días al público y muchas gracias por el espacio. Como nuevamente estamos haciendo la invitación para que participen en el festival que se llevará a cabo del 28 de marzo al 5 de abril del 2015. Este año vamos a salir de Cabeza de Juárez como todos los años. El viaje, pues ya sabemos que se hace en un autobús. Vamos a, con todos los artistas que quieran participar en el festival. El festival está abierto con premio a poesía. Los que quieran participar, los poetas jóvenes creadores que quieran participar con menos de 45 años, deben presentar su poemario de 25 a 30 páginas, 30 cuartillas, y lo tienen que entregar por triplicado allá en el festival el día lunes a más tardar, y tienen que ir personalmente. Bueno, está abierto al público en general. ¿El lunes también, en qué es? ¿26? 28 es sábado, 29 domingo, el lunes 30, prácticamente Semana Santa. Sí, toda la Semana Santa. El festival Navachiste es siempre en Semana Santa, en Guasave, Sinaloa. Llevamos el camión, lo dejamos en un lugar que se llama El Aparecido. De allí nos pasan en lancha a la bahía, que no está habitada, está desierta, y las únicas instalaciones que tiene son las de cocina y de sanitarios. Por lo tanto, hay que llevar nuestra casa de campaña para acampar toda la semana a la orilla del mar. Hay que llevarse la chamarra, unos tenis para meternos al mar, porque el mar es, la arena es muy gruesa, son pedazos de conchas, entonces siempre hay que, para no cortarnos los pies o cualquier eventualidad, hay que llevarnos unos tenis viejitos que tengamos, los utilizamos y nos los traemos de regreso. El público en general puede ir, los artistas pueden llevar cualquier propuesta que sea de las disciplinas del arte, como teatro, pintura, escultura. Es el encuentro, el 13º encuentro de escultores en acción también este año, y se recomienda que los escultores pues lleven alguna pieza ya empezada o que vayan a empezar allá, que no dure mucho tiempo, para que pueda participar en la exposición el último viernes del festival, el Viernes Santo. Y las actividades comienzan desde muy temprano allá en el festival, desde las 7 de la mañana. Las propuestas que se lleven, así como a lo mejor una danza de recibimiento al sol o yoga, no sé, hay ya gente de aquí, de este programa que se ha apuntado y dicen, yo tengo una danza prehispánica o tengo una danza X y quiero presentarla. Entonces, son bienvenidas todas las propuestas, todos los que vamos, hacemos el festival. De repente no se lleva una propuesta y hace años fue gente de aquí, de este programa, y la maestra Gloria y su compañera, y ellas decían, es que no traemos nada preparado, nosotros nada más vamos a ver qué. Pero ya estando allá y viendo todo lo que se hacía, ellas decían, pues nosotros somos de Xochimilco y vamos a dar una charla de cómo se hacen las chinampas. Y bueno, nos hicieron hasta una maqueta. Y entonces yo creo que todos los que vamos a aportar algo, ¿no? A lo mejor alguien dice, no, yo no voy a aportar ahorita nada, pero de repente ya los vemos con una bolsa recogiendo los envases de la playa, ¿no? Y entonces creo que todos vamos a hacer algo al festival. Este festival está abierto a todas las posibilidades, no nada más lo artístico. De repente podemos dar una charla de economía, ¿no? De cómo utilizar nuestra tarjeta de crédito y cosas así. Todas esas cosas son muy útiles para todos. ¿No? Es prácticamente toda la semana de vacaciones de Semana Santa, digamos. Sí, es toda la semana. Como decía, las actividades comienzan desde muy temprano. De repente, ya después del almuerzo, empiezan las presentaciones de a lo mejor y de un libro. Y hasta ni duermen, por ahí dicen luego, sí, ¿verdad? Sí. Se pasan con la fogata platicando, leyendo poemas. Sí, por la noche. Cantando, ya... dice Cruz Mejía, que también ha estado por allá. Sí, no, Cruz nos deleita toda la noche. Si nosotros sí le damos cuerda, él muy lindo, ¿no? Entonces se trasnocha con nosotros ahí cantando y todo su repertorio que tiene, además. No, ¿no? Termina en toda la Semana Santa de cantarnos sus canciones. Sí. Y para los que no pueden ir de la Ciudad de México, ¿de qué manera que lleguen directamente a Guasave? ¿En qué punto se reúnen? Sí, pueden tomar en la Central Camionera del Norte, pueden tomar su camión a Guasave, Sinaloa. En Guasave, Sinaloa, nos vemos el sábado de 1 a 3 de la tarde. Ahí va a estar en el Palacio Municipal, ahí va a estar el camión de que lleva a todos los artistas que se concentran allí ese día, con el director Antonio Coronado, es el director del festival, el maestro Antonio Coronado, y él se los lleva en un camión para el Aparecido, donde se queda el camión, y ahí se toma la lancha para llegar a la Bahía de Navachiste. En la Bahía de Navachiste nos estamos toda la semana. No vamos a ningún otro lugar este año, solo nos vamos directo al festival. El año pasado pasamos a Mazatlán, este año no. Nosotros nos vamos directo hasta Guasave, y de ahí al Aparecido, y del Aparecido tomamos la lancha y ya. Bueno, este año el costo del boleto va a costar 3,300 pesos. Con estos 3,300 pesos incluye el transporte, el paso en lancha y las comidas de todos los días que vamos a estar en el festival. Las únicas comidas que van a pagar los visitantes o los participantes van a ser las comidas de ida y de regreso, pero nos paramos en lugares cómodos donde se pueda comer una carnita asada y pues no sé, un platito de fruta y que sea económico, ¿no? No vamos a lugares caros, y porque van muchos estudiantes a presentar sus propuestas, ¿no? El número telefónico para que se comuniquen conmigo es el 2635-5083, y un celular que sería el 044-55-2738-0220. Vuelvo a repetir el de casa, que es el 2635-5083, y el celular, que es el 044-55-2738-0220. Salimos el 28 de marzo y regresamos el 5 de abril de aquí del Metro Guelatao de Cabeza de Juárez. que nos llamen preferentemente por las mañanas o por las tardes, que de repente entre la escuela y el trabajo se queda sola un rato a la casa, o que nos llamen al celular o nos manden mensajito. Voy a dar también un correo electrónico que sería festivalnavachistedf@gmail.com. Y si quieren ver festivales de otras ediciones, puede ser www.festivalnavachiste.org. Pues bueno, muchas gracias, Sergio, por este espacio, y muchas gracias al público que ha tenido siempre muy buena respuesta para el festival. Gracias. Gracias, Anastasia Huautla, por la invitación a Navachiste 2015. Tenemos muchas llamadas, vamos a leer solo algunas de ellas porque ya está nuestro otro invitado también aquí en cabina. Alex Montaño, de la Benito Juárez, invito a la presentación del grupo Gorrión Serrano el domingo 15 de marzo a las 17 horas en el Museo de Culturas Populares, presentando el disco Levantando el Vuelo, entrada libre. Gracias por la invitación. Álvaro Díaz dice que si va a haber algún festejo del aniversario del campo y de la ciudad, solicitamos que el programa sea diario. Gracias, Álvaro. Pues sí, estamos proponiendo el domingo 12 de marzo a las 10 de la mañana reunirnos aquí en la emisora. Ya lo estaremos confirmando la próxima semana. A ver ustedes qué dicen, amigos del público. Gabriel San Vicente, de Son de la Ciudad, dice que el Centro Cultural Los Pirules invita a su noveno aniversario con el Festival de Música para Niños con Pepe Frank, Ezequiel de la Parra, Sonia Jiménez y Sergio Montes, el grupo Yodokinsi, Celia Mendoza y Son de la Ciudad, el domingo 15 de marzo a partir de las 11:30 horas en la carretera Coacalco-Tultepec número 14 en Coacalco, Estado de México. Más informes al 56-54-18-26 o en el Face Son de la Ciudad, Son para los Escuincles. Gracias. Alfonso Hernández, a ver si este año incluyen a Son de Guerrero en el aniversario del campo y de la ciudad. También tengo un ballet. Nos vamos a comunicar, Alfonso, para ponernos de acuerdo. La doctora Mariana Cheu, quiero saber qué experiencia tiene en el campo la propuesta rectora. Si es agrónoma, yo soy egresada de Chapingo. Para ser un rector tienen que tener experiencia, manda decir. Gloria Albarrán, de Catepec, felicidades al equipo de Radio Educación por el aniversario del campo y de la ciudad. Manifiesto mi total inconformidad ante los políticos que pretenden vender el agua. Es lo más grave que nos puede pasar. Ni un voto a los cuatro partidos enfermos de poder y ambición. Gracias a Gilberto Sánchez, Roberto León, Roberto Martínez, Enrique Álvarez, Laura Varela, a todos los amigos pues que han llamado en esta parte final del programa. Vamos a tomar en cuenta sus propuestas, pero le abrimos una canchita, si no te dejamos fuera, Alfonso Márquez, que viene del pueblo de Santa Inés, desde Texcoco, Estado de México, porque allá harán una ceremonia de primavera. ¿De qué se trata, Alfonso? Sí, buenos días, don Sergio. Buenos días a los mexicanos y mexicanas que nos escuchan. En efecto, este 21 de marzo, en el pueblo de Santa Inés, en el municipio de Texcoco, Estado de México, vamos a realizar el ceremonial Ixcalihuitl, ceremonia de fiesta de primavera, festividad y ceremonia para todos los mexicanos y de nuestra mexicanidad. El programa va a ser el siguiente: entramos a las 6 de la mañana para dar que sería el encendido del fuego del temazcal de ceremonia de recibimiento de primavera. Entramos a las 7:30 para terminar a más o menos a las 12:30. Después, un saludo de recibimiento a la salida del sol a las 7 horas. A las 12:30, la ceremonia de mediodía. Y la parte que nos parece fundamental, a las 14 horas, el intercambio y diálogo para el rescate y defensa de nuestras raíces de la herencia que sobreviven en los pueblos de México. Invitación a otras agrupaciones y personas afines a la línea de defensa de la herencia de nuestras raíces milenarias a unificar acciones y estrategias, a sumarse al trabajo, a conservar la raíz, cimiento de nuestro país en su mayor pureza que se logre para las futuras generaciones. Vamos a estar ahí en Santa Inés. La dirección es el kilómetro 31 de la carretera que sale de Texcoco y va hacia Calpulalpan. Tenemos un teléfono que es el 045-595-95.